Hola a todos, bienvenidos a Delta E, un podcast de música electrónica. Mi nombre es Eme, soy música y compositora y me gusta mucho la música electrónica. Tanto que me dedico a componer y tocar música de ciencia ficción. Mi nombre es Julián y mi máxima relación con la música es como oyente, pero soy muy fan de la música electrónica y de los podcasts, por lo que charlando con M y descubriendo intereses en comunes y algunas historias muy interesantes, decidimos armar este pequeño espacio para contarles a ustedes algunas de estas historias. Exacto, nos entusiasma mucho la idea de poder compartir esto que tanto nos gusta, que es la música electrónica. Nuestra idea es explorar el mundo de este género de música desde muchos ángulos diferentes. Claro, hemos pensado un formato un poco ecléctico y contar en cada uno de los distintos episodios que vayamos haciendo algo muy distinto quizás al anterior. En este primero nos queremos concentrar un poco en la historia, pero por ahí contar algo sobre un artista, un disco, un subgénero. Exacto, algún instrumento en particular que haya definido a la música electrónica, también tener algún invitado que venga y haga música en vivo. Claro, o hablar de algún recital, de algunos muy masivos, algunos muy importantes que se vienen dentro de poco. Es mucho de lo que se puede contar y de lo que se puede hablar de la música electrónica, y no solo hablar, sino también escribir. Sí, también escribir, que eso ya lo empezamos a hacer, porque Delta E también viene en formato de blog. No solamente en podcast, sino tenemos un blog donde vamos publicando algunas notas relacionadas, entrevistas y algunas otras cosas que por ahí no entran dentro del podcast. Es material totalmente diferente al que hablamos en general. Lo pueden encontrar en medium.com/deltae. Bueno, también nos pueden encontrar en las redes sociales por si nos quieren dejar algún comentario, hacer alguna sugerencia, decirnos, bueno, lo que les guste. Nos pueden encontrar en Facebook como Delta E y en Twitter como @DeltaEPodcast. Exactamente, y ahí también se pueden ir enterando de todas las novedades, cuando hay un episodio nuevo, cuando hay un post nuevo, algún evento que parezca interesante para postear, etc. Así que vayan a las redes sociales y esperamos sus comentarios. Y que nos sigan. Exactamente. ¿Te parece, Julián, que empecemos contando un poco qué es la música electrónica? Bueno, dale, empieza. Te iba a preguntar a vos, ¿qué te parecía una definición de diccionario de música electrónica? Ay, qué difícil. Bueno, una definición de diccionario podría ser que la música electrónica es aquella que se hace con instrumentos electrónicos. No. Bueno, según Wikipedia, puede hacerse una distinción entre sonidos producidos por medios electromecánicos y por medios puramente electrónicos. El puramente lo agregué yo, pero estoy seguro que vos vas a poder explicarnos un poquito mejor a qué se hace referencia esta distinción. Sí, en general la definición que diste es correcta y es una definición bastante amplia. Se incluyen muchísimas obras dentro de lo que es la música electrónica. Obviamente se refiere a esto, composiciones donde se emplean instrumentos electrónicos y medios de producción tecnológicos. Cuando hablamos de música electrónica intentamos referirnos a sonidos producidos o modificados de manera completamente eléctrica, uh-huh. Con lo cual hacemos la diferencia con la música electromecánica, donde se utiliza la electricidad pero para modificar sonidos que han sido tomados de manera natural o que lo producen instrumentos de manera natural, como un violín conectado a un pedal de efecto de delay o de reverb. Eso vendría a ser ya la música electromecánica. Cuando hablamos de música electrónica nos queremos referir justamente a esta que está producida completamente o en su gran mayoría por medios que utilizan electricidad. Ustedes no me ven, pero yo estoy asintiendo todo el tiempo. Sí, hay que estar enchufados para hacer música electrónica. Hoy en día la electrónica se ha introducido en la masividad y en la popularidad de la música, desde la música ambiental, experimental, hasta el dance, el hip hop y el pop. Podemos incluso hacer referencia a instrumentos que formaron y definieron la música electrónica como la conocemos hoy en día. Hablando del sintetizador, uno de los más claros y principales ejemplos. Por ejemplo, el Mini Moog fue uno de los primeros sintetizadores portables y a precio razonable para el ciudadano medio, lo cual fue un gran aporte para el músico electrónico. No te adelantes tanto que vamos a dedicarle un capítulo entero al sintetizador, Pero me parece que está bueno mencionar que en el blog pueden encontrar un post que escribió M acerca de uno de estos primerísimos instrumentos electrónicos y su creador, Theremin y el Theremin. Exactamente eso. Así que se van al post de Delta E y ahí pueden saber un poquito más de los primeros instrumentos electrónicos que fueron fabricados. Entonces, ¿estarías de acuerdo si alguien dijera, por ejemplo, en este podcast, por ejemplo yo, que el sintetizador fue la gran revolución de la música electrónica? Sí, creo que el sintetizador junto con la computadora fueron las grandes revoluciones en cuanto a la música electrónica. Ambos son relativamente nuevos, entre comillas, no se me ven, pero estoy haciendo comillas, si tenemos en cuenta que la música electrónica existe desde hace casi unos 120 años. Estuvo haciendo air quotes. Exactamente. 120 años de música electrónica. Eso es mucho más que algunos géneros mucho más establecidos como el rock and roll. Sí, la verdad que tiene muchísimos años de historia. Los primeros instrumentos electrónicos son de finales del siglo XIX. Y ahora, con esa brevísima introducción, nos vamos a adentrar en los comienzos de la música electrónica. Decíamos recién que la música electrónica tiene 120 años de historia. Esto pondría sus orígenes a finales del siglo XIX. Exacto. Los primeros aparatos electrónicos, entre que no eran instrumentos, fueron creados hacia finales del siglo XIX y muy poquito tiempo después, los primeros que los empezaron a utilizar fueron los músicos del movimiento italiano futurista, que empezaron a experimentar con estos sonidos que antes no se consideraban musicales. Durante 1920 y 1930 estos instrumentos electrónicos ya fueron introducidos hacia, digamos, un poco más la masividad y se hicieron las primeras composiciones con estos instrumentos ya completamente electrónicos. Por esa época podemos situar al Theremin del que hablábamos hace un ratito. Sí, el Theremin fue realmente el primero que fue completamente electrónico y fue uno de los que causó más impacto hacia el público. Para la década del 40, la cinta magnética de audio permitió a los músicos grabar sonidos y modificarlos cambiándole la velocidad o la dirección de la cinta, llevando el desarrollo de la música hacia la música electroacústica, un género bastante apreciado por los círculos quizás más académicos. Exacto, el movimiento Musique Concrète, creado en París en 1948, está basado justamente en el uso de la cinta magnética, en poder editar fragmentos de sonidos grabados de ambientes naturales o industriales. El 5 de octubre de 1948, la radiodifusión francesa transmitió Estudios en los Caminos de Hierro, una composición de Pierre Schaeffer, un compositor dentro de este género llamado música concreta. Utilizó sonidos de trenes, motores de vapor y silbidos, fue con sus aparatitos hasta una estación de tren local, grabó todos estos sonidos en su ambiente y después en su estudio volvió con sus aparatitos, editó los sonidos, cambió el pitch, fue generando loops y fue estirando la velocidad de duración. Tenemos un pedacito para mostrarles de los estudios en los Caminos de Hierro de Pierre Schaeffer para que se den una idea de cómo era esta obra, que suena tan extraña. Exactamente, ahora vamos a escuchar un poquito de esta composición. En 1953 en Alemania se produjo por primera vez música a partir de medios completamente electrónicos. Karl-Heinz Stockhausen, un compositor alemán muy conocido que trabajó en los estudios de Pierre Schaeffer, había trabajado en los estudios de Pierre Schaeffer, y muchos años después trabajó en el estudio de música electrónica de la radio WDR de Colonia, que se convertirá después en uno de los estudios de música electrónica más famosos y quizá uno de los primeros en el mundo en dedicarse enteramente a la música electrónica. Si bien abrió oficialmente en 1953 en la radio NWDR, ya estaba planeado desde la década del 50 y ya había composiciones que habían sido transmitidas desde el 51. Sí, este estudio fue, como decías, realmente muy importante porque fue uno de los primeros en dedicarse solamente a artistas y composiciones electrónicas, y al tener la radio también en el mismo predio era mucho más fácil poder transmitir todas las composiciones y grabaciones que se hacían. También se empezó a experimentar y a crear música electrónica en Estados Unidos y en Japón a partir de la década del 50. El Yamaha Magna Organ fue el primer teclado electrónico de la marca, construido en 1935, y compositores japoneses como Minao Shibata empezaron a experimentar con música y con equipamiento electrónico. En Estados Unidos ya se hacía música electrónica desde 1939, cuando John Cage publicó su Paisaje Imaginario número 1, utilizando dos tocadiscos de velocidad variable, grabaciones de frecuencia, pianos enmudecidos y platillos, pero en aquel momento sin medios de producción electrónica. Cage compuso después 5 paisajes imaginarios, la mayoría para ensambles de percusión. El número 4, que es para 12 radios, y el número 5 de 1952, usa 42 grabaciones y se debe ejecutar en una cinta magnética. Sí, no nos olvidemos que en los principios la música electrónica fue una fusión entre sonidos electroacústicos, justamente de pianos o percusiones, saliendo mucho del estilo ya clásico y mezclándolo principalmente con la cinta magnética, que era la gran revolución tecnológica y electrónica del momento, antes de llegar específicamente a los instrumentos electrónicos. Por eso todas estas composiciones de las que hablamos tienen mucha mezcla de este tipo de sonidos y son bastante experimentales en un principio. Podemos mencionar también la computadora CSIRAC, la primera computadora en tocar música electrónica en público en agosto de 1951, que en aquel momento estaba programada para tocar canciones más populares. Exactamente, todavía no se podía hacer música con la computadora, simplemente estaba programada por un ingeniero, pero ya en la década del 50 teníamos una computadora que hacía música. A mí me parece de ciencia ficción eso. Y justamente, hablando de ciencia ficción, la música de la película Forbidden Planet, esta película de fantasía y ciencia ficción de Lewis y Babe Baron, fue compuesta enteramente usando circuitos electrónicos hechos a medida y grabadoras de cinta en 1956. Ahora vamos a escuchar un poquito del soundtrack, ya que es bastante interesante y realmente te genera una sensación de suspenso y de miedo solamente escuchando el soundtrack de la película. Hablando de computadoras, no podemos dejar de mencionar el aporte de Max Matthews de los laboratorios Bell, que en 1957 desarrolló Music One, la primera iteración de un programa que después tuvo otras evoluciones, pero que en esta versión del 57 fue el primer programa de computadoras para tocar música electrónica. También en esta época se empezó a desarrollar la tecnología del vocoder, y en 1956, Stockhausen, de quien hablamos anteriormente, compuso Song of the Youth, Canción de los Jóvenes, considerada la primer gran obra de música electrónica en el estudio WDR en Colonia, Alemania. Volvemos a remarcar la importancia de este estudio en cuanto al desarrollo, al primer desarrollo de la música electrónica. Para esta composición utilizó tonos sinusoides y pulsos generados electrónicamente, sumado a ruido blanco filtrado y la voz grabada de un niño soprano. Vamos a escuchar un poco de esta obra, cuyo texto, que es la voz del niño soprano, proviene de una historia bíblica del libro de Daniel. Esta obra, La canción de los jóvenes de Stockhausen, fue una de las primeras obras grabadas en 5 canales que después tuvo que ser reducida a 2 por motivos comerciales. Pero qué innovador ya en la década de 50 que hubiera sonido 5.1. Sí, exactamente. Hasta hoy en día no todo el mundo tiene un sonido 5.1 donde poder escuchar los discos que salen en ese formato. Un importante desarrollo tecnológico también de la década del 50 fue la invención del sintetizador y sequencer Clavivox por Raymond Scott, que fue una gran influencia para Robert Moog, quien había trabajado en la empresa de Scott y le diseñaba circuitos en los años 60. Obviamente, Robert Moog después estuvo muy inspirado, no solo por el Clavivox, sino también por el Theremin, para poder llevar a cabo sus super y ultra famosos sintetizadores. De los cuales vamos a hablar en el próximo capítulo. Exactamente, el próximo episodio va a estar dedicado solamente al sintetizador. Pero nos gustaría cerrar mencionando el trabajo de un compositor argentino, que en 1958 compuso una obra también en el estudio WDR, del que ya hemos hablado, y que probablemente quizás deberíamos dedicarle por lo menos un capitulito, porque es un verdadero hito en la historia de la música electrónica. Pero no estamos yendo por las ramas. Estamos hablando de Mauricio Kagel, y la obra es Transición 2. Consistía en dos músicos tocando el piano, uno de manera tradicional y el otro haciendo percusión sobre las cuerdas. Otros dos intérpretes utilizaban cinta para unir la presentación de los sonidos en vivo con futuros sonidos pregrabados. Y con los sonidos pasados que allá habían tocado. Entonces iba generando una mezcla durante la performance. Que uno más o menos pierde, no sabe qué es lo que están tocando en vivo, no sabe qué es lo que se escuchó grabado. La verdad que es una cosa muy rara para la época. Bien, aquí vamos a cerrar este primer gran pantallazo de lo que es la historia de la música electrónica, más que nada los comienzos, antes de que la música electrónica llegara, como decimos, a la masividad, por una cuestión de que los sintetizadores y los instrumentos electrónicos ya eran, se podían comprar, ya estaban a un precio un poco más adecuado, y no eran estos aparatos gigantes que había que tener adentro de una habitación y que a los cuales muy pocos podían acceder. No hemos mencionado en este capítulo y en este podcast el telarmonium, pero sí le hemos dedicado una entrada en el blog. Quizás podrías contarnos un poquito sobre el telarmonium, que fue uno de los primeros instrumentos a finales del siglo XIX, y de los que abrió la puerta para los posteriores desarrollos. Sí, el telarmonium es un bicho curioso, pesaba 2 toneladas y, como digo, ocupaba casi toda una pared, pero lo interesante es que podía transmitir a través de los cables de las líneas telefónicas. Entonces son como los primeros streaming que se hacían. No quedan registros ni de los sonidos que tenía, ni de composiciones hechas, ni nada, porque creo que hubo 3 en el mundo y nada más. Porque, bueno, justamente no se podían transportar a ningún lado, era muy difícil llevarlos a un show en vivo o lo que sea. Y después tenemos el gran famoso y ya muy renombrado Theremin, creado por el ruso León Theremin, que salió en 1920 y fue uno de los primeros, el primer instrumento electrónico, esto que se pudo comprar, ya ibas a un negocio y te llevabas un theremin. Para el que no sabe lo que es y nunca lo vio, aunque seguramente lo ha visto en algún lado, es una cajita de madera que tiene dos antenas. Se toca, pero no se hace contacto de las manos con el instrumento. Una antena sirve para controlar el pitch o la frecuencia y la otra para controlar el volumen. Es muy interesante los sonidos que hace, pero es un instrumento bastante difícil de tocar porque, bueno, no tenemos mucho parámetro de en qué nota estamos parados. Me quedé pensando en lo que dijiste del telarmonium y la que podía transmitir por teléfono. Era una especie de Spotify muy primitivo por dial-up, antes de que existiera nada de todo eso. Exactamente. Muy bien, con esto cerramos el primer episodio de Delta E. Esperamos que nos sigan escuchando, nos pueden seguir en las redes, ¿qué cuáles son? Nos pueden buscar en Facebook como Delta E, en Twitter como @DeltaEPodcast y en Medium, donde está nuestro blog y vamos a colgar los episodios, como medium.com/DeltaE. Exactamente. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima.